Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Salón de la fama del rock and roll, Eminem y Beck entre los nominados. Son 7 los artistas que logran una nueva nominación para unirse a la clase del Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2022. Oficialmente, se anunciaron los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll. Eminem, Beck y Duran Duran son solo 3 de los artistas que buscan unirse a la clase 2022 de este célebre reconocimiento. Sin embargo, aún no se define quiénes serán aceptados. Eminem será solo una de las estrellas que protagonizarán el medio tiempo del Super Bowl en lo que ya promete ser todo un evento icónico. Cada año, los fanáticos esperan con ansias los nominados a una nueva clase del Salón de la Fama del Rock and Roll. Después de todo, se trata de uno de los reconocimientos más importantes del mundo de la música y que celebra a los artistas más destacados de la industria. Cabe destacar que para ser reconocidos hay solo 2 requisitos: llevar 25 años en la escena musical y tener una influencia importante en la cultura. Pese a su nombre, este no se limita solo a artistas de rock, sino a cualquier género que haya hecho un impacto. Son 7 los artistas que buscan entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll de este 2022 y obtienen su primera nominación. Beck, Duran Duran, Dolly Parton, Lionel Richie, Carly Simon, A Tribe Called Quest y Eminem son quienes obtienen esta mención por primera vez. Además, Eminem es el único artista de la lista que obtiene una nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll en su primer año de elegibilidad. Y es que 2022 finalmente es el año en que la leyenda del hip hop celebra 25 años en la industria. Junto a estos 7 debutantes, también hay otros artistas que obtienen una nueva nominación. Entre estos se destaca Kate Bush, Pat Benatar, Eurythmics, Rise Against the Machine, Dionne Warwick, Judas Priest, The New York Dolls y Fela Kuti. Se espera que este año la ceremonia de inducción al Salón de la Fama pueda desarrollarse con normalidad. Hijos de Michael Jackson reaparecen en especial evento. Aunque no suelen hacer muchas apariciones públicas juntos, los hijos de Michael Jackson se unieron para este nuevo evento. Paris, Prince y Biggie reaparecieron en un evento dedicado a su padre. Los herederos del rey del pop realizaron una aparición inédita, considerando que casi nunca posan juntos para los medios. Sin embargo, la ocasión lo justificaba. Aunque son los herederos de una de las figuras más importantes de la música, los hijos de Michael Jackson suelen mantenerse alejados de los medios. Paris es quizás la más pública de la familia, estrenando su primer sencillo en el 2020. Por su parte, el hijo mayor, Michael Jr. Prince Jackson, tiene estudios de administración y gestión de empresas y suele hacer apariciones a través de sus redes sociales. El más pequeño de los hermanos, Biggie Jackson, es el más pequeño de los hermanos, Biggie Jackson, el que pocas veces aparece en público. Eso hasta ahora. Y es que los 3 hijos de Michael Jackson se unieron para la noche del estreno de MG, The Michael Jackson Musical, el nuevo musical dedicado al rey del pop. Los jóvenes posaron juntos en el Teatro Neil Simon de la ciudad de Nueva York, donde se realizó el evento. Sin embargo, solo Paris y Prince decidieron posar para los fotógrafos en la alfombra roja. El más pequeño de los hijos de Michael Jackson siguió manteniendo su bajo perfil y solo fue fotografiado en su llegada al evento junto a sus hermanos. En 2021, ya con 19 años, Biggie Jackson realizó una inédita entrevista donde habló de su padre. En la ocasión, se refirió al importante legado de Michael Jackson y señaló que hay un montón de historias en la casa y en el estudio. Además, señaló que sus intereses van más por la defensa del medio ambiente que la música. Creo que es importante que todos sepamos sobre ellos. Tenemos trabajo que hacer, pero nuestra generación sabe lo importante que es, señaló el hijo más pequeño de Michael Jackson en conversación con Good Morning Britain. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!